Estoy enamorado otra vez. No me intentes detener. Me gusta su color de piel, pero no deja de ser una zorra. Pronto lo estarás también.